Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Muy buenos días, esto es Micrófono Abierto, yo soy Aurelio Contreras, estamos muy contentos de estar con nuestro auditorio esta mañana de lunes 14 de enero de 2019, son las 11 de la mañana con 3 minutos y pues bueno, estamos iniciando una nueva semana, tenemos una invitada muy especial este día, pero antes quiero darle la bienvenida a nuestros radioescuchas a esta emisión de Micrófono Abierto y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos abiertos a recibir sus propuestas, sus inquietudes, sus quejas incluso. Para eso es este espacio. Y pues bueno, como comentaba, tenemos esta mañana la presencia de la doctora María José García Oramas, quien es coordinadora general del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU. Y vamos a escuchar una pequeña semblanza de lo que es el CENDIU y sobre la doctora García Oramas. El Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios es el encargado de promover la cultura de salud entre los integrantes de la comunidad universitaria. Esto con la finalidad de crear conciencia en los estudiantes sobre la importancia de su salud, la de su familia y su comunidad, eligiendo un estilo de vida en el que puedan realizar a plenitud su potencial como seres humanos y que permitan a las personas disfrutar de largas vidas saludables. Además, el CENDIU promueve, facilita y lleva a cabo talleres, cursos y diplomados en materia de prevención de la salud, crea redes de intercambio nacional e internacional que permiten la generación y difusión de nuevos conocimientos en el campo de investigación de la prevención de la salud y promueve convenios de colaboración con diversos sectores públicos, sociales y privados en el área de la prevención de la salud. En esta emisión de Micrófono Abierto nos acompaña la doctora María José García Oramas, coordinadora general del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, quien nos hablará de las distintas actividades, programas y proyectos que realizan en CENDIU para fortalecer y mejorar los estilos de vida saludables de la comunidad universitaria. Bienvenida. Les decía, ya escuchamos a grandes rasgos cuáles son las actividades de CENDIU, pero le vamos a pedir a la doctora María José García Oramas, su coordinadora, pues que nos explique un poco más detalladamente cuáles son los servicios que ofrece y cuáles son los objetivos que persigue este Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. Pues buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes para hablar de lo que es el CENDIU. Y bueno, yo creo que empecemos por la historia. El CENDIU empieza como CENATI en los años 90 y recalcar que es uno de los primeros centros de atención en temas de salud. Es uno de los primeros centros de atención en temas de salud de las universidades. No todas las universidades lo tienen y no todas lo tienen desde hace tiempo como lo tiene la UV. Entonces, bueno, a partir de ahí, después se transforma a CENDIU para tener un énfasis más que en la atención, porque era centro de atención, en la promoción de la salud y de una cultura saludable. Y a partir de ahí funciona con un modelo que tiene como dos vertientes. Una vertiente que es la atención que se da en las instalaciones del CENDIU, que está ubicado en la unidad de servicios de salud de la universidad, en lo que era el antiguo hospital de maternidad. Ahí está el SATSUB, está la clínica para la educación sexual y reproductiva y está el CENDIU. Entonces, en esa unidad de atención de servicios de la salud está el CENDIU, cuyo objetivo es la atención para la promoción de cultura de salud en los estudiantes. Entonces, bueno, Aparte, tenemos lo que se llaman los centros Centinela. Los centros Centinela son centros de vigilancia epidemiológica, se llaman. Es decir, son lugares en donde hay un servicio de atención a las condiciones de salud de los estudiantes. Tenemos varios centinelas que están en las facultades. Tenemos 10 centinelas en distintas facultades. Y bueno, ahí se dan los servicios. Y en ese contexto y en esa historia. ¿Qué servicios? Exactamente. ¿Qué servicios son los que se ofrecen? Bueno, tenemos varias áreas. Una área se llama consejería psicológica. Ese servicio lo da un equipo de profesionales de la psicología y se trata de atender a los estudiantes en su trayectoria escolar y en aquellas dificultades o problemáticas emocionales que puedan afectarlos. Se tratan temas de depresión, de ansiedad, de estrés, de consumo de drogas, de problemas de pareja, de todo lo que hace a la vida universitaria, ¿no? A la trayectoria de un estudiante a lo largo de la vida universitaria. Ese es un servicio. Otro servicio tiene que ver con consejería en temas de VIH y de uso de métodos anticonceptivos. Ahí hay un equipo de enfermeras. Estas enfermeras hacen jornadas de pruebas rápidas de VIH para la detección oportuna, pero no solo hacen la prueba, sino vinculan a los estudiantes que son reactivos con el servicio que requieren para atenderse y siguen dan seguimiento. Lo mismo hacen en tema de uso de métodos anticonceptivos. Dan consejería, dan apoyo sobre los métodos anticonceptivos y que cada quien requiere o que son mejores para las personas y los estudiantes y los brindan. Otro servicio tiene que ver con la educación, que es una parte muy fuerte para nosotros, la educación para la salud. Eso incluye distintas vertientes. Una vertiente que es la educación formal, que son las clases AFEL. Tú sabes que los estudiantes tienen un área que se llama formación libre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ofertamos algunos cursos que tienen que ver con autoestima, violencia en el noviazgo, para, entre otros, para que ellos puedan cursarlos, los estudiantes que así lo quieran. También tenemos los cursos PROFA. El PROFA es un curso de actualización profesional para docentes. Y este PROFA le permite al docente actualizarse en temas de salud. Entonces ofrecemos varios PROFAs para los docentes que tienen que ver con manejo de estrés, conducción de grupos, facilitación grupal, educación inclusiva. Tenemos un tema muy importante que es el apoyo a estudiantes con discapacidades. El CENDIU es el encargado de dar seguimiento y apoyo a nuestros estudiantes que tengan alguna discapacidad. Igual, para favorecerles un ingreso, una permanencia y una salida, ¿no?, de la universidad exitosa. Uh-huh. Y finalmente, el tema del apoyo psicopedagógico. En el tema de la educación también tenemos justamente un programa aquí en Radio Universidad que se llama Llegale, uh-huh, Aquí Estamos, ¿no?, que es los jueves donde se hablan estos temas. Y finalmente tenemos un servicio psicopedagógico. Ese es para los estudiantes que deseen cambiar de carrera, repensar su orientación vocacional, si tienen algún problema específico de aprendizaje, poderles apoyar. Bueno, esa es la gama de servicios en breve. En breve. Pues, pero muy amplia, muy relevante y de una muy alta responsabilidad por los temas que aborda, ¿no? Como que un estudiante caiga en una depresión o que esté metido en las drogas o que contraiga el VIH. No estamos hablando de cuestiones fáciles de atender, ¿no? Se requiere además, pues, yo creo que de personal muy capacitado para ofrecer estos servicios. Sí, totalmente así. Son servicios delicados, son servicios importantes, son servicios que necesarios, fundamentales para el estudiante. Tan es así que, por ejemplo, ahorita en los procesos de certificación a las universidades y a las facultades se les está pidiendo que tengan estos servicios, uh-huh, por la importancia y relevancia que tienen, ¿no? Entonces, sí lo son, sí tratamos de ser muy profesionales, sí hay una trayectoria, como te comento, larga, ¿no?, en este servicio y un reconocimiento de lo que se hace, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene operando el CENDIU? Te decía que empezó como CENATI en 1990 y tantos, tenemos ya casi 25 años. 25 años, bueno, si es un tiempo suficiente para evaluar que, el impacto, el ¿no? impacto, ¿no? Uh-huh. Y qué tan fuerte o no ha sido el impacto dentro de la comunidad universitaria. Mira, estos servicios o estos trabajos son difíciles de medir en su impacto, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes una atención psicológica, pues lo que puedes saber es la calidad del servicio que diste, puedes saber qué clase de problemas se atienden más frecuentemente, puedes saber de qué manera puedes apoyar a los estudiantes para que estos problemas no ocurran. Esto se hace a través de identificar factores de riesgo y factores protectores, ¿no? Digamos, hasta ahí puedes llegar, pero tampoco son servicios o temas, porque pues además estamos en un ambiente universitario en el cual también hay que hacer investigación, etcétera. Tampoco puedes hacer una medición absoluta, ¿no? De estas cosas. Más bien lo que nos interesa es dar un servicio que sea eficiente, que tenga calidad y que pueda ayudarnos a generar factores protectores en los estudiantes y promover una cultura de salud. Y en ese sentido, ¿cómo está la vinculación con el resto de la universidad y sus instituciones? Porque finalmente para que un organismo como este funcione, pues necesita el apoyo institucional. Totalmente. Bueno, mira, en primer lugar te diré que la universidad forma parte de la red de universidades promotoras de salud. Y no solo forma parte, sino ahorita ocupa la presidencia de esa red. La rectora es presidenta de esta red. Entonces, bueno, pues hay un compromiso institucional importante en la promoción de la salud de la comunidad universitaria. Eso a nivel de la autoridad universitaria. Pero desde luego la vinculación más directa y más importante es con las facultades y con los docentes y con los estudiantes. Por eso están los centinelas. Por eso es que hay estos centros en los lugares donde están los estudiantes y los profesores y donde lo requieren, ¿no? Entonces tratamos de estar en esos lugares cercanos, ¿no? Y la otra vinculación es, por ejemplo, hay una vinculación muy importante y muy interesante en el tema de VIH con un grupo que se llama el Grupo Multisectorial. Uh-huh. Ese grupo, que lo coordina la doctora Patricia Ponce, tiene muchos años operando, es un modelo pues reconocido y probado de atención en VIH, pues que es importantísima, a mí me parece muy relevante y muy bien hecho, ¿no? Entonces, nosotros formamos parte de ese modelo. Entonces, ahí están ONGs, están otras universidades, está el sector salud, está CESVER. Entonces, pues ahí hay toda una vinculación. Y estamos hablando además de una vinculación de tipo social, ¿no? Por supuesto. La universidad también tiene ahorita un tema que se llama responsabilidad social universitaria, que está en el centro de la política universitaria. Y entonces ahí trabajamos en conjunto con otras instancias que tienen que ver con temas como equidad de género, sustentabilidad, justicia, paz, promoción de la cultura, etcétera, ¿no? Pues qué interesante y qué relevante la labor que realiza el CENDIU, y vamos a seguir platicando sobre esto al volver al corte. Estamos en micrófono abierto por el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. En un momento continuamos. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. atención. Esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Radio UV tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso en micrófono abierto por el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 2281-040477, de nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos charlando esta mañana con la doctora María José García Oramas, coordinadora general del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU. Y pues, doctora, platíquenos qué proyectos tiene en este momento el centro para los universitarios. Bueno, tenemos varios, pero uno que me parece importante es el de la construcción de lo que llamamos universidad incluyente. El tema de la inclusión es un tema que se está posicionando fuertemente en la vida universitaria. La inclusión tiene distintas vertientes, ¿no? Se trata de la inclusión por razones de sexo, de género, de etnia, de otros motivos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el tema de la inclusión desde la interculturalidad, ¿no? Con nuestros estudiantes. Nosotros nos toca el tema de estudiantes con discapacidad. Afortunadamente, cada vez tenemos más estudiantes con discapacidad que han logrado a acceder a la vida universitaria. O sea, tenemos estudiantes que llegan a la universidad con discapacidades visuales, pueden ser ciegos, pueden ser una debilidad sordos, pueden ser con una discapacidad motora, pueden ser con algún tipo de problema más neurológico como Asperger o etcétera, ¿no? Y se desempeñan bien, ¿no? Pero requieren que la universidad los acompañe y les garantice las condiciones de accesibilidad y de apoyo para que tengan una trayectoria exitosa. O sea, están logrando entrar, nos da muchísimo gusto, pero queremos que permanezcan. Claro, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Y queremos que egresen satisfactoriamente. Entonces, queremos dar una atención oportuna a estos estudiantes, que son minorías, pero que son importantes. Ese es un proyecto. Queremos generar lineamientos, ¿no? Que garanticen que la universidad tenga como la inclusión como una de sus prioridades. Ese es uno de los proyectos. Tenemos desde luego todo el proyecto que damos mucha continuidad, que es el tema del VIH, de las pruebas rápidas, la proporción de estudiantes y de población en general que tienen este problema, pues sigue siendo importante. Entonces queremos seguir dando acceso, sobre todo en las comunidades de acceso difícil, sobre todo en las UBIS, por ejemplo, ¿no? En la sierra, ampliar nuestro radio, ¿no? De apoyo en esta temática. Ese es otro de los proyectos que tenemos. Tenemos un proyecto que queremos también impulsar, que es la difusión, ¿no? Siempre estos servicios requieren permanente difusión. Así es, ¿no? La gente, se les conozca, que se sepa que existen. Que se sepa que existen, dónde están, a dónde puedo ir, quién me va a atender, ¿no? Entonces, queremos como mejorar nuestras... Pues no me gusta la palabra, pero nuestro marketing de difusión. Pero de, sí, pero sí. Pero así se llama, de los servicios que ofrecemos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se conozcan y se utilicen. Pero sobre todo no queremos difundir que la gente vaya porque tiene un problema. Lo que queremos difundir es la necesidad de una cultura de salud. Claro. ¿No? De y de esta, prevención de la y salud. Y de prevención además, ¿no? De la salud y de promoción, ¿no? Hay toda una gama... de discusión de cuál es la diferencia entre promoción y prevención, lo que sea. Pero más allá de eso, es que sabemos perfectamente que estar sano no es solamente no estar enfermo, ¿no? Eso nos queda muy claro en estos años y en estas épocas. Entonces, promover estilos de vida saludables y entornos saludables, porque si no hay un entorno saludable, no puede ser sano. Sin duda. Sin duda, ¿no? Entonces, bueno, pues que la universidad sea un entorno saludable, donde los vínculos entre las personas sean solidarios, donde los espacios sean adecuados, donde la alimentación sea sana, donde no fumes, etcétera, ¿no? Todas estas cosas, donde no consumas droga, pues eso es lo que estamos como priorizando. En ese sentido, bueno, en los últimos años en el estado de Veracruz hemos vivido pues espirales de violencia muy, muy fuertes, trágicas, que nos han afectado a todos como sociedad. En ese sentido, ¿qué tan saludable es la comunidad universitaria de frente a este fenómeno? Bueno, pues la universidad tiene que ser un espacio seguro en un mundo inseguro. Si tú eres un padre de familia y llevas a tu hijo a la universidad, es porque estás considerando que ese va a ser un lugar seguro, que lo van a tratar bien, que va a poder estudiar, que va a poder, ¿no? O sea, entonces, pues ahorita la universidad y nosotros apoyamos a esta área, ¿no? De universidad segura, universidad sostenible, universidad saludable. Es como, digamos, el contexto, ¿no? Uh-huh. Entonces, primer lugar, que la universidad sea un lugar seguro. Seguro para ti, que no haya violencia entre estudiantes, que no haya violencia con tu pareja, que un profesor no te violente, ¿no? O sea, que las relaciones y los vínculos sean, pues, amables, solidarios, en ese sentido, ¿no? En otro sentido es reconocer las secuelas que deja una sociedad como la que vivimos, ¿no? O sea, la comunidad de la universidad fue golpeada directamente por las condiciones de inseguridad. Sin duda. Lo oímos, lo vemos, estudiantes desaparecidos, jóvenes que son violentados. Cada 5 de mes, pues tenemos una nota, ¿no? En Universo, donde dice, recordemos que hubo esta situación, ¿no? Entonces, pues tenemos que saber que ese es el contexto en el que estamos y que en ese tipo de contextos tenemos que apoyarnos, ¿no? Y vincularnos y promover por lo menos que la universidad sea un entorno saludable y que apoye a la sociedad en la que estamos. La universidad tiene una responsabilidad, ¿no? Y su primera responsabilidad, para mi gusto, es, digamos, no ser ejemplo, ¿no? Porque no es que tengas que ser ejemplo, pero sí, digamos, es el espacio prioritario o el espacio donde más esperarías, ¿no? Que hubiera las condiciones de salud que las personas requieren. Y es así, podríamos hablar de que la Universidad Veracruzana sí ofrece un entorno de seguridad. Pues más que te dijera que ofrece, nos tenemos que preguntar cada uno de nosotros universitarios si somos, y lo hacemos, porque no es responsabilidad de la universidad como ente, es responsabilidad de los actores que participan en la comunidad. Más bien cada uno de nosotros, desde el lugar que estamos, tendríamos que pensar si estamos contribuyendo a generar eso. No, es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad de todos, porque somos actores, claro. No somos sujetos pasivos en una institución. Esta institución no puede tener gente pasiva, es una universidad, somos, ¿no? Claro. Somos universitarios, somos gente que se está formando, que cree en la educación, que su prioridad es la cultura, ¿no? El promover las artes, promover la justicia, ¿no? En ese sentido, me gustaría que nos explicara un poco más cómo funcionan estos centros Centinela, cuántos son, en dónde están ubicados, ¿cuál es exactamente su modus operandi? Sí, pero sí te cuento. Mira, tenemos centros centinelas en distintas facultades. En concreto, tratamos de estar en, digamos, en todas las zonas de la universidad. En la zona central está en DADUP, el centinela, es ahí está. El centinela opera con una enfermera que da los servicios de los que ya hablé y una psicóloga, que también ya más o menos conté los servicios, pero aparte que ofrecen cursos, talleres y todas las actividades que hacemos. Están en... ahorita estamos contentos porque estamos inaugurando centinelas. Inauguramos el año pasado en biológicas, en ciencias biológicas. Digamos, es un módulo, un pequeño espacio donde un estudiante va, pide el servicio. Decir que el estudiante no tiene que ir al centinela de su facultad, puede ir al que quiera, al que le quede cerca o porque ahí vive o porque está en... le funciona, al que sea. No hay limitaciones. No hay limitaciones, puede pedir una cita, ya sea por internet, ya sea por vía telefónica o directamente en el centinela. Está también en el área de ciencias económicas, en lo que es geografía informática y economía. Tenemos otro centinela, tenemos otro centinela en humanidades, tenemos otro en YASUB, tenemos otro en artes, tenemos otro en pedagogía y me están yendo... Estamos por... contaduría. Y estamos por abrir en el área de... Justamente ahorita vengo de ver un espacio en donde vamos a abrir un nuevo centinela el 14 de febrero en el área de ingeniería, sí, el área técnica. Ahorita te digo los demás que se me están pasando. Además del de la zona centro, en las regiones, ¿hay algunos otros? En las regiones, sí. En las regiones... Está en la región de Veracruz, hay un programa muy, muy bonito. No depende de nosotros, tenemos como vinculación. Un programa de atención a la salud, muy interesante y que opera bastante bien. En la región de Poza Rica también existe este programa que opera también con el multisectorial, que se hacen pruebas rápidas, que también hay enfermeras, atención psicológica, se hacen ferias de la salud, que no las he comentado, que es otra estrategia muy importante, ¿no? La Feria de la Salud es un espacio informal en el cual te acercas y en los stands te van informando, ¿no? De lo que los servicios que puedes tener, te dan folletos, te dan ideas, haces prácticas lúdicas, ¿no? De todo lo que tiene que ver con estos temas de salud. Eso también está en Córdoba. Y también, digamos que no existe con la fortaleza que quisiéramos en el sur, en Coatzacoalcos, que es donde queríamos impulsar, y en las UBIS. Pues para allá hay que dirigir los para esfuerzos. Para allá, ese es, ahora que me decías los programas, ese es el esfuerzo prioritario, el área sur, Coatzacoalcos, y en eso estamos. Perfecto, pues habrá que insistir en ello y pues por lo pronto continuaremos charlando con la doctora María José García Bramas. Antes vamos a un corte, estamos en micrófono abierto por el 90.5 de Radio Universidad Veracruzana, no le cambie. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. en el Noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Y seguimos aquí en micrófono abierto. Estamos platicando esta mañana con la doctora María José García Oramas, coordinadora general del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU. Y doctora, le quería preguntar, además, digo, entiendo que la prioridad son los estudiantes, pero ¿hay alguien más de la comunidad universitaria, incluso de la sociedad, que pueda acceder a alguno de los servicios que ofrece el centro? Bueno, en realidad la comunidad universitaria, pues claro, tiene estudiantes, tiene personal docente y personal administrativo y manual. Al personal universitario, a veces se nos canaliza a través del SAISUB, ¿no? El SAISUB también, como decía yo, conformamos una unidad de servicios de salud, está también la clínica para la atención a la salud sexual y reproductiva, y pues ahí hay una vinculación importante que también se puede atender. Obviamente en un centinela, si acude un profesor o un personal, pues se le atiende, pero se le canaliza. Entonces, más bien digamos que para los estudiantes, también hay que decirlo, es una atención breve. Entonces, bueno, un estudiante llega, tiene una atención breve que puede ser un par de sesiones o un número determinado y después se canaliza de acuerdo a aquello que se ha encontrado. Y lo mismo pasa con el personal, ¿no? O sea, lo que hacemos es pues tratar de tener un directorio de canalizaciones oportunas para las personas que requieren estos servicios. Tampoco es un centro médico, ¿no? No. Hay que aclararlo, ¿no? No, es consejería, no es un centro médico exactamente. Y su prioridad no es la atención. Se da porque hay que darla de manera oportuna, su prioridad es la promoción de la salud. Ok, y bueno, para lograr optimizar resultados en este tipo de organismos, pues siempre hace falta la vinculación interna y externa, incluso a nivel internacional. ¿Qué tipo de vinculaciones maneja el CENDIU? Bueno, pues es una vinculación académica, ¿no? Acuérdate que estamos en una institución académica, entonces la vinculación académica se da a través de redes, ¿no? Hay redes temáticas en las universidades de acuerdo a los temas que se promueven. Entonces, hay redes de promoción de universidades promotoras de salud. La mexicana se llama Red Mexicana de Universidades Promotoras de Salud. Como te decía, acaba de ser el séptimo congreso, fue aquí en Jalapa, y ahí la rectora fue nombrada presidenta de la red por este periodo, me parece que es de 2 años. Hay redes, hay una red iberoamericana que también participa la universidad, y entonces ahí hay permanentemente una vez al año un congreso en el cual uno pues presenta, ¿no?, los avances, los temas de interés, etcétera. Y a nivel internacional, pues hay varios países que tienen fuertes redes también, a nivel Latinoamérica, que es donde más nos interesa, Iberoamérica, pues está Chile, Colombia, Argentina, pues muchos países. Por ejemplo, ahorita la FILU está dedicada a Colombia. Nosotros vamos a tener ahí este año una mesa interesante entre miembros de la red mexicana y la red colombiana sobre el tema de promoción de la salud. Entonces, pues esas son el tipo de actividades que con las que uno se vincula internacionalmente. Como digo, es importante saber que es una institución académica, entonces que lo que está buscando es indagar, investigar, de qué manera. Generar conocimiento. Generar conocimiento, lo has dicho bien exactamente, en estos temas, ¿no?, de promoción de salud. De acuerdo con la experiencia que tienen, ¿cuál consideraría usted que es el principal problema de salud que aqueja a la comunidad universitaria o que han detectado que existe dentro de la Universidad Veracruzana? Bueno, yo creo que la universidad no es ajena de lo que pasa en el contexto. Entonces, los problemas del contexto pues son los problemas que vas a encontrar en la universidad. Digamos, no es que la universidad genere esos problemas, sino que refleja lo que la sociedad está viviendo. Yo creo que uno de los problemas que aquejan a la sociedad veracruzana en concreto y a la sociedad mexicana y por ende a la sociedad, a la comunidad universitaria, son los problemas de depresión y ansiedad. ¿No? Estamos viendo unos niveles crecientes de esta problemática. Y además, pues en población joven, ¿no? Una población joven que además tiene una expectativa larga de vida. Por eso es que el lema es vida larga y saludable. Claro. ¿No? Entonces, quizá cuando nosotros éramos jóvenes, nos importaba poco el futuro, porque además no íbamos a vivir tanto. Pero ahora la verdad es que la vida se alarga, ¿no? Entonces, la salud cobra importancia desde... Siempre la ha tenido, pero cobra más importancia empezar a pensar en ella desde jóvenes, desde niños, ¿no? Ante una expectativa de largo tiempo, ¿no? Exacto, una expectativa de largo alcance y de largo aliento, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que estamos viendo. Depresión y ansiedad que puede tener otro tipo de consecuencias, que señalábamos fuera del aire, suicidios, ¿no? Hasta el suicidio, que sería la línea más terrible del espectro, ¿no? Uh-huh. Pero la ansiedad pues te produce ciertos problemas cotidianos de falta de atención, de insomnio, de dificultades para concentración, dificultades en la relación con los demás. Esas son las cosas que estamos viendo, ¿no? Entre los estudiantes, ¿no? También, y entre la población. Todo ese tipo de también pequeñas cosas que en la vida cotidiana hacen difícil una vida saludable y además una trayectoria escolar satisfactoria, que es lo que también queremos, ¿no? Claro, pues si no puede dormir bien un estudiante, pues imagínate. Difícilmente va a rendir bien académicamente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos haciendo. Tenemos ahora una oferta amplia de talleres que estamos ofreciendo para los estudiantes. Estamos ofreciendo ya, como ampliando nuestro espectro, son talleres de 2 horas sobre estos pequeños temas, ¿no? Para que los estudiantes puedan empezar también a reflexionar, ¿no? Y hacer conciencia sobre todo esto, ¿no? Y lo que te decía de los profes para los docentes, etcétera, ¿no? ¿A qué atribuye que sea este tipo de problemas el que más aqueja a los estudiantes? Ay, Dios, qué buena pregunta. Mira, yo, pero eso es una respuesta personal. Claro. Yo creo que las sociedades crean sus propias enfermedades. Yo he trabajado mucho el tema de género, pues es algo que me gusta y he sabido. Y, por ejemplo, el siglo XIX fue el siglo de las histéricas, y lo que le aquejaba a las mujeres era la histeria, ¿no? Y tú dices, ¿por qué en el siglo XIX a las mujeres les aquejaba la histeria? Bueno, pues porque vivían en un cierto mundo que generaba ese tipo de enfermedad. ¿Por qué razón? Hay muchas explicaciones. A mí me parece que una tiene que ver con la falta de posibilidades para las mujeres de expresarse, de vivir, de ser libres. Porque estoy desviando, pero ya llego a lo que me preguntaste. Pero en un mundo en donde no tienes libertad, pues te vuelves catatónica. Catatónica es que te pasmas, te paralizas, ¿no? Uh-huh. Pero es un reflejo de lo que estás viendo. Ese es mi punto de vista. Entonces, yo creo que esta sociedad en la que vivimos, sin que tenga que ser mejor o peor que otras, genera muchos problemas de depresión y ansiedad por los ritmos de vida, indiscutiblemente, ¿no? Por la falta de sosiego, de calma, de... Hay un movimiento, por ejemplo, que a mí me parece muy interesante en la academia, que se llama Slow Academy, que es quietud en la academia. Son unos ritmos de vida espeluznantes, tanto para profesores como para estudiantes. De vida y de exigencia incluso, ¿no? Sí, la hombre. Exigencia de la vida moderna. De la vida moderna, ¿no? Entonces es una vida que genera mucho estrés por el ritmo en que se vive. No, por ejemplo, no hemos hablado mucho de los estudiantes de maestría y de doctorado, pero están en unos niveles de estrés terribles, porque aparte tienes que, en los mismos años en que te vas a tener que hacer un doctorado, estás teniendo hijos, estás teniendo que generar un capital, estás teniendo que formar una familia, y eso pues es muy... Y hay que estudiar como loco, ¿no? Y hay que estudiar como loco, y amarte, saber cómo vas a vivir, ¿no? Entonces, pues es una sociedad que genera condiciones de estrés para mi gusto. Ahora, la depresión. La depresión en jóvenes tan jóvenes, ¿no? Y en una población así, pues no sé qué decir, ¿no? Yo creo que hay muchos estudios que tendrán mejores respuestas que la mía, pero sí creo que tiene que ver con los vínculos, con las relaciones que establecemos. Hay fuertes vínculos sociales rotos, ¿no? Hay menos vínculos. Por ejemplo, sí está estudiado que los estudiantes tienen menos... menos lazos con otras personas, están más solos. El aislamiento y la soledad está comprobado que genera sufrimiento y depresión, eso está comprobadísimo. Entonces, creo que puede ser uno de los factores, ¿no? Para mí es muy importante por eso que la universidad genere lazos entre las personas. Cuanto más redes tienes, redes de apoyo, una de las cosas que sabemos que hace la violencia es fracturar las redes. Así es. Sociales. Entonces, bueno, esa me parece que puede ser otra de las razones, ¿no? ¿Quiénes presentan más este tipo de problemas? ¿Estudiantes de licenciatura o los de posgrado? De acuerdo no, con la... No sé. Eso no la verdad tienen, que no lo sé. Pero yo creo que eso no tiene... Ese tipo de problemas mentales no tienen edad, no tienen condición social, no tienen clase. Nos atraviesan a todos en la sociedad. Eso también es bien interesante. Nos escribe el director general de comunicación universitaria, Raciel Martínez. ¡Ay! Dice: saludos a María José, felicidades por su labor en pro de los entornos saludables. Gracias, Raciel, un abrazo fuerte. Y nos escribe también nuestro auditorio, dicen: se estima cierto desdén hacia los egresados, quienes acreditaron todos los requerimientos de competencias. No se advierte interés institucional por el ejercicio profesional y retroalimentación mutua, universidad y egresados. Demasiado endógena la universidad. ¿Algún comentario? Saludos. Postdata: los egresados somos parte de la comunidad universitaria por ley y además somos la mayoría. Saludos, Martín Blázquez. Tiene toda la razón, los egresados son parte de la universidad. Yo en concreto no soy egresada de la UB, pero desde luego que los egresados son parte de la comunidad universitaria. Yo creo que la universidad también está haciendo esfuerzos por hacer partícipes a los egresados. Ahora, en el tema que a mí me corresponde, que es la promoción de la salud, ¿cómo participa un egresado? Pues híjole, puede ser el mismo, pero hay muchos papás que son egresados que tienen a sus hijos en la universidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, se me ocurre decir una cosa que es así al aire, ¿no? La universidad trabaja poco con los padres de familia, en el entendido de que los estudiantes son mayores de edad. No, quizá por ahí tendríamos que repensarnos, ¿no? Por ahí. Pero hay cierto desentendimiento, ¿no? Cierto desentendimiento. Pero, por ejemplo, sí, es verdad, lo reconozco. Por ejemplo, en el tema de los estudiantes con discapacidad, hay muchos egresados o gente que puede apoyar en sus redes, como haciendo como grupos, ONGs. Está la Fundación UB, que hace trabajo con egresados, que creo que es la instancia que más hace, ¿no? Pero sí, desde luego que es algo a reflexionar y desde luego que son parte de la comunidad universitaria. Y pues qué bueno que estemos escuchando. Y qué bueno que nos sigan oyendo. Y que estemos escuchando su voz aquí en micrófono abierto. Y pues vamos por lo pronto a un corte promocional y regresamos en un momento por el 90.5 de FM Radio UV. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@uv.mx. Radio UV, 90.5 de FM.

Y esas son las maneras para solicitar atención. Tenemos una consigna de que en 72 horas se le da respuesta al estudiante de en dónde y con qué persona tiene que acudir. Y para los servicios también de las pruebas rápidas de VIH, pues se hacen jornadas en las distintas facultades y se anuncian a través de redes y de nuestras páginas dónde van a ser esas jornadas, cuándo pueden acudir, igual para las ferias de la salud. Entonces estamos haciendo una fuerte campaña en redes. Búsquenos en las redes sociales, búsquenos en la página y en el directorio mismo de la universidad, en CENDIU, ahí están los teléfonos de atención. Y una disculpa de no tenerlos aquí en concretito. No se preocupe. Se nota que no soy comunicador. La importancia de que los estudiantes tomen conciencia de que su salud es fundamental, tanto para su vida académica como para su vida personal. Sí, es un poco lo que decíamos, ¿no? Atiendes tu salud cuando no la tienes, no cuando sí la tienes. Cuando ya no la tienes y te hace falta, y si te das cuenta de lo importante que es, ¿no? Después es un llamado, ¿no? Un llamado permanente a considerar que la salud es una condición para una vida buena, para una vida, ¿cómo decírtelo? Para una vida satisfactoria, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tener conciencia de que uno tiene que dedicarle tiempo a su propia salud y a su propio autocuidado, pues es muy importante y es lo que tratamos de hacer en el CENDIU, ¿no? Entonces, pues yo invito a quienes nos escuchan a reconocer eso, a reconocer que es importante cuidarse y autocuidarse, y que también es importante reconocer las señales que nos da el cuerpo, que nos da la mente, cuando necesitamos darle más atención de la que le damos, para entonces buscar el servicio requerido, y que afortunadamente la universidad ofrece estas posibilidades, están a su alcance. Los servicios son gratuitos y confidenciales. Eso es importante. Es muy importante destacarlo. Son absolutamente confidenciales y totalmente gratuitos. Entonces, pues eso, tómenlo en cuenta y acudan cuando se necesita. Hay a veces una serie de prejuicios, de atenderse, ¿no? Y de reconocerse no sano, o de reconocerse en un periodo malo, o de reconocerse con cosas que son problemáticas y uno no puede resolver. Así es la vida, ¿no? O sea, finalmente, reconocer nuestras propias vulnerabilidades, exacto, pues también nos hace seres humanos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, a partir de eso y de esa conciencia, creo yo que uno puede darse cuenta y la importancia que tiene de acudir a estos servicios y que no teman en hacerlo. La verdad es que tenemos bastante, bastante afluencia. Los estudiantes cada vez son más conscientes de esto y acuden sin ningún problema a nuestros servicios, y eso es muy agradable, ¿no? Es muy importante, y es muy importante que se difundan este tipo de servicios en espacios como los que ofrece la radio universitaria, y que también debe ser muy importante que todos los órganos de difusión de la universidad les den pues la debida importancia, el debido espacio a este tipo de organismos que le hacen un gran servicio a la comunidad universitaria. Sí, óiganos en Radio B. Estamos en el programa que se llama Llegale, aquí estamos, es todos los jueves de 9:30 a 10:30, y es otro espacio también. Otro espacio en el que hay que aprovechar. Y pues muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos escuchó esta mañana. Nos estamos escuchando en una nueva emisión de Micrófono Abierto el próximo lunes a las 11 de la mañana. Y por lo pronto, que tengan un excelente día y un excelente inicio de semana. Yo soy Aurelio Contreras y nos escuchamos la próxima. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana. She gets too hungry for dinner at 8. Loves the theater, but she never runs in there late. She never bothers any people she hates. And that's why the lady is a champ.